testosterón. Daren Haren en pichi. Bueno, ¿qué dice? A ver. Perón en un brazo y BTS en el otro. Perón en un brazo y BTS. Che, ya que estamos, ¿no? Sí. Vamos a preguntarle a los amigos coreanos cómo viene el tema de la pandemia y qué va a pasar con la pandemia y Alberto Fernández. Una pregunta media larga, pero ya que ellos ya van como adelantados en sí, la pandemia. Claro, ¿qué piensan, no? El diario del lunes. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? Claro, en el anuncio de esta noche. Las juntadas. Sí, claro. No sé. Es que el horario de Alberto puede ser que tenga uso horario de Asia. Ah, ¿vos decís? Claro. Ah, por eso están compenetrados. El horario sí. de Alberto. Claro. 우리는 여기에 바이러스가 없습니다. 우리는 관심이 없습니다. Ah, ¿qué? ¿Qué? Respuesta larga. Acá no tenemos virus, ustedes no nos interesan. ¡Qué mala voz! Pero amiga traductora, te re extrañábamos, no nos respondas así. Está bien. Jungkook, lo nuevo de los BTS aquí en Abramos la Boca. Muy bien. Nueva canción de los amigos coreanitos. Seguimos. ¿A dónde nos vamos? Alberto의 partner가 escuchar. ¿Qué dices? Sí, a ver. El ¿qué? Compañero Alberto la viene llevando bien, lo queremos. Ah, mira claro, que claro, vamos los BTS. No, son albertistas. Sí. No hay albertistas todavía, pero ellos ya lo son. Así que vamos al siguiente puesto. ¿Cuál es? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Cafiero. Santi Cafiero, mi amigo. Así es. Bueno, por el tweet que les leí hace un tiempo, hace unos minutos nada más. ¿Por qué? Se cumplen 74 años de la primera victoria electoral de Juan Domingo Perón. Compartió el vínculo entre Perón y el pueblo trabajador se construyó a partir de la ampliación de derechos. Nuestra prioridad es seguir ese camino. Puso el 24 de febrero, Santi Cafiero, y algunos comparten, ¿no? Sí, bueno, y muchos también están aprovechando para bastardear, ¿no? Al apellido Cafiero y a los familiares. Bueno, chicos, basta, vayan a descansar. No, casi la claro, voz. No hay que estar trabajando 24/7. No, bueno, si el peronismo tiene familias tradicionales en nuestro movimiento, los cafieros son uno de ellos, ¿no? Sí, bueno. Muchas generaciones de esa familia han sido militantes activos del campo nacional y del por peronismo. Supuesto. Por sin supuesto. Lugar a dudas. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? ¿A dónde nos vamos? Es la pregunta. Señor. Perdón. Están con todo. Puesto ellos. Número 2. Ah. Muy bien. Qué vestidos que están. Muy bien. Están los BTS, están a full. Puesto número 2. Estamos todos. Está un poco descontrolado el asunto. Sí. ¿No? Bien, el puesto número 2 es el hashtag desahogo sexual. Así es, porque siguen llegando, ¿no? Las muestras de repudio, obviamente, a estos dichos del fiscal. Bueno, anoche también se expresó en relación a esto la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, obviamente planteando, que me pareció bastante interesante, bueno, que es necesaria una reforma judicial urgente, ¿no? En un montón de aspectos, y que también haya una justicia con perspectiva de género, ¿no? Porque no puede seguir sucediendo hoy en día que haya fiscales, que haya jueces que digan semejante barbaridades. Sí, el problema de la justicia claramente no son las leyes, sino aquellos que las imparten, que juzgan y en este caso que impulsan. El fiscal lo que hace en este caso es un dictamen basado en derecho, un requerimiento hacia el juez, que es el que termina tomando la decisión basada en derecho final. La recomendación cuestionable es el acuerdo que llegó el fiscal con la defensa de estos violadores para hacer un juicio abreviado y eximirlos de prisión. Es un debate que se conoció, en realidad es un requerimiento fiscal que se conoció en la tarde de ayer y que claramente generó mucho revuelo por este concepto de desahogo sexual con el cual el fiscal Rivarola argumentó lo que habían hecho estos pibes, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Fernando Rivarola. Ahí está, Fernando Rivarola, ¿no? Exactamente. Bueno, obviamente por eso sigue siendo tendencia y seguramente sigue estando presente este tema en los próximos días. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? ¡Al puesto número uno! Bueno, y el puesto número uno es lógico, cual sea por la importancia que tiene este tema aquí en la ciudad de Buenos Aires, y es Ley de Alquileres. El hashtag Ley de Alquileres es el puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires. Acá me llama la atención lo que ponen. No importa cuándo leas esto. Juntos por el Cambio se negó a tratar la ley de alquileres. Sí, es verdad. La oposición eso hizo, evitó tratar la ley de alquileres en el Senado de la Nación, por lo que se cae esta semana el proyecto de ley. Hoy decía Lipovetsky esto, ¿no? Además, hoy el Senado debatirá el proyecto de ley de alquileres. Bueno, está tarde, pero se cayó. Se cayó este debate y se espera que sea la próxima semana. Así es. Bueno, ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados. Una vez más, obviamente, el accionar bastante vergonzoso, ¿no? Por algunos de la oposición, digamos, en este caso en el Senado. Sabemos, obviamente, todos los intereses, ¿no?, que hay detrás de esto y, obviamente, que no se sancione. A ver, algunos de los datos importantes para conocer sobre la ley de alquileres. Se prevé un depósito en garantía equivalente a un mes y se devuelve el actualizado. Se devuelve actualizado. Plazo mínimo de 3 años. Ajuste anual de acuerdo a salarios e inflación. Registro de contratos y alquiler social. Son algunas de las medidas que se debaten en esta ley de alquileres que no va a que cuando se apruebe no regirá solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que va a ser nacional. A nivel nacional. Claro. Nacional, vale aclarar esto porque tal vez hay confusión. Bueno, justamente por eso no todo el rechazo, sobre todo del sector de las inmobiliarias, del sector empresario, porque obviamente era una cuestión de ampliación de derechos para los y las inquilinas, ¿no? Tanto también se hablaba de las expensas, que también siempre es un tema bastante complejo, porque uno de los temas que más reclamaban era, bueno, las expensas extraordinarias no tienen que correr por cuenta de los inquilinos, tienen que correr por cuenta de los propietarios, y justamente siempre había mucho debate en relación a eso. Bueno, todos los ítems que se estaban proponiendo eran cuestiones de avance para los inquilinos, y por eso también, obviamente, la reticencia, ¿no?, a que se trate y a que se vote y a que finalmente sea ley. Bien, 35 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 13 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la tanda y ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas. Tu programa de música. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Todos los días de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿Cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. Todo eso? No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Ocho minutos pasaron de las 5 de la tarde, 13 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y nos vamos al Congreso de la Nación porque estamos en comunicación con Amanda Alma, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Aman, ¿cómo andás? Camila y Mauro te saludan. ¿Cómo va, Camila? ¿Cómo va, Mauro? ¿Todo bien en tu tiempo? Sin hablarnos. Sí, ¿cómo están? Es verdad, muy bien. Es verdad. Vamos. Les extraño. Sí. Ay, nosotros también. Nosotros también. Vamos como al ritmo del Congreso, viste, que viene de pasito a pasito. Pasito, sobre, suavecito, hasta hoy. Se puede ser un poco todo, porque en el Senado de la Nación hay sesiones, están sesionando en este momento Hay que jugar con los temas que se van a tratar, bueno, un poco chisporroteo en este momento específicamente por los DNU, pero se van a aprobar dos proyectos muy importantes. Por un lado, el proyecto que busca que la educación, que la Ley Nacional de Educación pueda modificarse, que los chicos que son menores de 18 años, hoy en el contexto de la pandemia, y si llega a haber una situación parecida, similar, en alguna provincia de la Argentina, puedan tener y acceder a la educación a distancia. Hoy la ley lo prohíbe, todo lo establece para los mayores de 18, para los terciarios o los estudios universitarios, porque lo que busca la Ley de Educación Nacional es que los pibes y las tías estén en la escuela, para que tengan un centro de especialidad. Pero bueno, la realidad es que la pandemia hoy impone este régimen, y lo que están pidiendo los diputados y senadores, y hoy logran transformar en ley, con mucho acuerdo y unanimidad, es que en circunstancias ya tengan la posibilidad de esta situación, de cuando se presenta una circunstancia, no sea una inundación, ponele, sí, puedan tener las herramientas ya para resolverlo. Y luego hay una serie de decretos de necesidad y urgencia que también van a tener mayoría simple y acompañamiento principalmente del oficialismo, y algunos no van a estar acompañados de la oposición. Pero el gran tema de hoy que se iba a discutir y se iba a aprobar, porque así lo habían decidido en la comisión el día martes, era la ley de alquileres. Recuerden que en noviembre del año pasado, antes que termine las sesiones ordinarias, el macrismo, el último año de Macri, se había aprobado una ley de alquileres que había tenido ciertos consensos y se había llegado, después de dos años larguísimos de trabajo, a un texto que garantizara que quienes alquilamos podemos hacerlo en un contrato de tres años, con determinadas cuestiones vinculadas a los aumentos para evitar justamente que los dueños se abusen. Bueno, la oposición ahí para generar un poco de presión, porque este proyecto tenía dictamen en la Cámara de Senadores para ser tratado hoy, pero como no había pasado el tiempo reglamentario de una semana, necesitaban el acompañamiento de dos tercios de todo el cuerpo. Así que bueno, nada, se dificultó porque la oposición puso el peso de los números que tienen, que son pocos, pero son importantes para no dar este acompañamiento, y va a haber que esperar por lo menos una semana para que la ley de alquiler, es una ley fundamental para los sectores trabajadores, para los sectores medios, que no somos propietarios, poder, bueno, crear una previsibilidad en este contexto tan apremiante. Y la oposición hizo ahí su presión, obviamente, y pospuso una semana con un desatino, entiendo yo, y el oficialismo se lo hizo notar también, en el momento en que se está discutiendo. No estamos para demorar discusiones de estas características. No, claro, claro, con lo que cuesta llevar adelante una sesión, ¿no? Totalmente, y también porque es un tema muy importante que viene muy demorado. En 2015, antes que termine el gobierno de Cristina, ya el Senado había sancionado media sanción a un proyecto muchísimo mejor que este que se terminó consensuando. Pero el macrismo lo frenó durante cuatro años. Y Povejí, digamos, que era el presidente de la comisión que tenía que discutirlo en la Cámara de Diputados, lo metió, lo cajoneó, se sentó encima, y después, dos años después, cuando perdió el Estado parlamentario, presentó uno nuevo con algunas de las iniciativas que impulsaban los inquilinos. Bueno, lo que hay que decirle, sí, a nuestra audiencia de Radio Clásica, que no está todo perdido, sino que seguramente en la próxima sesión Cristina Fernández de Kirchner negociará con los presidentes de la distintos bloques para que este tema no se vada, y así sea poder mediar y llegar a mitad de junio, pongámosle, o a fines de este mes, con una ley tan importante sancionada y en vigencia en los próximos meses. ¿Qué se sabe de otros proyectos de ley, como por ejemplo el gravamen a las grandes fortunas, otros que se estén debatiendo? Mira, ese proyecto de gravamen a las grandes fortunas, está el texto, lo tiene Heller, está aprobado, pero hoy avisaban y decían, por ejemplo, diputados como Leo Grosso, que están viendo el momento oportuno para hacerlo. Porque, bueno, hay algunas resistencias, y yo entiendo que están negociando también, ¿no? Claro. Está, por otro lado, Economía del Conocimiento, que tiene mucho apoyo, que también le hicieron una modificación, porque el presidente Fernández la había suspendido durante 180 días, y me parece que es una pieza de negociación posible, ¿no? Como hay tanto acompañamiento y la oposición quiere, sin duda, llevarse, digamos, ese trofeo de que fue quien impulsó también este debate de la economía del conocimiento, me parece que es una moneda de cambio que el kirchnerismo intenta ahí maniobrar un poco, porque no tiene mayorías en la Cámara de Diputados. ¿De qué trata Economía del Conocimiento? Economía del Conocimiento es una ley muy importante, porque lo que hace es establecer los criterios, digamos, financieros, impositivos para todas aquellas empresas que desarrollan proyectos de digitales, ¿no? Ponele, si sos un grupo de dos o tres pibes que arman una aplicación, hoy no tienen mucha posibilidad de desarrollar ese emprendimiento. Entonces, esta ley que se monta, digamos, o que viene a actualizar otra ley, que fue la de software del 2005, que impulsó Néstor Kirchner, pone, digamos, en un marco de mayor legalidad actividades que hoy ya se desarrollan y que, sobre todo, hay gente muy joven. Y lo que le incorporaron de modificación son cuotas específicas para acceder a mejores performance tributarias, a descuentos en los impuestos, aquellas personas que contraten a mujeres, que contraten a travestis y que impulsen proyectos, sobre todo que piensan en la inclusión laboral también de las personas mayores de 40 años, ¿no? Que en estos procesos digitales ya empiezan a ser un poco más viejas y se encuentran con que no están a la altura luego de ser contratados y, bueno, y tenemos las situaciones de extrema desocupación. Así que ese es como un poco el teje de la discusión que hay hoy y la negociación que está en la Cámara de Diputados, donde las mayorías son muy ajustadas y el oficialismo necesita sí o sí negociar, y va a negociar además puntos de los artículos, ¿no? Porque ninguno que vaya a aportar sus votos se va a quedar calladito sin decir, bueno, quiero incorporar esto. Claro, claro. Bien, Amanda, ¿estamos hasta aquí o falta algo más? Hasta aquí estamos. Excelente. La semana que viene esperemos que haya sesión en diputados y sigue también la rosca por la discusión del espionaje ilegal. Me imagino. Que va a ser retomado seguramente la semana próxima. Llegó hoy Fernández Agasti, estuvo hablando del tema, ¿no? Picante, sí, porque ahí hay una cuestión muy importante. Parrilli, uno de los escuchados, uno de los perseguidos por la AFI, es ahora senador y está muy preocupado por quién vaya a investigar y quién vaya a hacer la pericia técnica.